presencia, solo en tu presencia. Seguro estaré en tu presencia, tan solo en tu presencia. Allí me quedaré, aunque recién la tormenta, pero yo en tu presencia. Seguro estaré, dígalo, porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada. Dentro de ti me esconderé, en tu presencia. Eso es. Solo en tu presencia. Solo en tu presencia. Allí me quedaré, aunque recién la tormenta, pero yo en tu presencia.